van, con pasito cortito se movía el compás. Gozan las viejas, las flacas, las petizas, las gordas, las cuadradas, las rubias, las mestizas. Pero si escucha una cumbia en tiempo de chamamé, se muestra muy afligido y baila merecumbe. Oiga pues hombre, eso es un chamamé. Vamos muchachos, yo soy colombiano, quiero bailar merengue y también merecumbe. Vamos muchachos, yo soy colombiano, quiero bailar merengue y también merecumbe. Pasito cortito se movía el compás. Gozan las viejas, las flacas, las petizas, las gordas, las cuadradas, las rubias, las mestizas. Pero si escucha una cumbia en tiempo de chamamé, se muestra muy afligido y baila merecumbe. Pues hombre, eso es un chamamé. Vamos muchachos, yo soy colombiano, quiero bailar merengue y también merecumbe. Vamos muchachos, yo soy colombiano, quiero bailar merengue y también merecumbe.